perdí mi corazón una mañana. Septiembre comenzaba a declinar. No hubo un solo reproche, ni una lágrima. Perdí mi corazón y nada más. Vivir sin corazón es duro, cansa, pero hay que vivir, echar a andar, no mirar hacia atrás. Otra mañana las heridas comienzan a cerrar. Pero ese corazón que te llevaste se fue a vivir contigo y ya jamás volví a recuperarlo, ni una parte. Te lo quedaste entero hasta el final. Ayer, cuando te vi, iba en tu frente, estaba cobijado en tu mirar. Perdí mi corazón, mas tú lo tienes. Nadie mejor que tú lo fue a robar. Ayer, cuando te vi, iba en tu frente, estaba cobijado en tu mirar. Perdí mi corazón, mas tú lo tienes. Nadie mejor que tú lo fue a robar.